yo ya todo se ha escrito. Ya todos lo saben, ¿qué más les platico? Un hombre muy fino, agradado y canijo, hijo de los llanos y del cajoncito. Hasta Pancho Villa justicia va gente, gente inconveniente, traidores corrientes. Aunque no soy Villa, también soy valiente. Y cuando me buscan, ubico, levanto, torturo, ejecuto y entierro en caliente. Yo no era maldito, los perros me hicieron. Yo era campesino y también ganadero. Al matar a mi hijo no saben qué hicieron. Querían ver al diablo, pues lo consiguieron. Hijo tan querido, eres solo un recuerdo. Un acordeón triste quedó sin su dueño. Pero los culpables ya están en el fuego. Los mandé sin ojos, sin piernas, sin brazos, en varios pedazos al mismito infierno. Gritaba el debate, el contra los guachos, sangriento combate. Nos vimos las caras, mas no hubo combate. Cuando los rodeé no quisieron toparse. Compadrito, hermano y amigo muy fiel, aunque ahora le extraño, pronto los veré. Su gente lo espera y su trono también. Reciba un saludo de los que lo aprecian, lo cuidan, protegen y están con usted. Yo no era maldito, los perros me hicieron. Yo era campesino y también ganadero. Al matar a mi hijo no saben qué hicieron. Querían ver al diablo, pues lo consiguieron. Hijo tan querido, eres solo un recuerdo. Un acordeón triste quedó sin su dueño. Pero los culpables ya están en el fuego. Los mandé sin ojos, sin piernas, sin brazos, en varios pedazos.